9 de diciembre de 2019. Bienvenidas y bienvenidos a El Diario de Argifonte, y yo soy Víctor Gabriel. Un podcast diario que puede que no se publique cada día, y en el que expondré reflexiones a partir de anécdotas y vivencias. Hola, muy buenas. No pensaba grabar, pero al final he grabado regular, tirando a mal. Así que he preferido borrar el capítulo y grabar de nuevo. La cosa es que no me gusta cómo estoy grabando con la calidad que hay en los micrófonos que tengo. Tengo un micrófono de sobremesa que es el Samsung Meteoric y no me lo puedo llevar fuera porque es bastante incómodo para llevarlo en la mano, y los movimientos del cable hacen que de vez en cuando se escuchen unos clics de las pequeñas desconexiones que hay. De manera que al final estoy esperando la llegada de tres micrófonos y probaré los tres, haré las pruebas correspondientes a las que de las cosas que a mí me gustaría que hubieran hecho los youtubers que he estado viendo. Lo que pasa es que la mayoría o te hacen el desempaquetado y te dicen lo que trae el paquete, muy bien, pero no me interesa, no veo yo ningún valor que tenga eso. De hecho, lo voy a hacer, pero para ver si es verdad que viene de la forma que viene y demás, pero le añadiría algo, no voy a hacer todo exactamente igual, y seguramente le añadiré lo que es la prueba del micrófono, pero quiero hacer varias pruebas diferentes, no solamente ponerme delante del lo que es el micrófono, sino yo, por ejemplo, voy a grabar aproximadamente a una cuarta del micrófono, una cuarta o dos cuartas del micrófono, por lo que no me voy a poner a un metro, o si me pongo a un metro lo haré en un lugar un poco más tranquilo, que no haya mucho ambiente, en el caso de que algún día, algún hipotético día, me dé por grabar alguna entrevista o alguna conversación que haga con mis pequeños, y de esa forma ahorrarme el hacer una grabación con un micrófono de solapa. Y tengo que ver los tres micrófonos que he pedido, a ver cómo son, y voy a hacer las pruebas para comprobar si son realmente lo que dicen que son. Es decir, algunos dicen que son cardioides, pero por las pruebas que he podido comprobar por los youtubers, me parece a mí que pocos son. Así que voy a hacer mis pruebas atendiendo al diagrama polar que traen, y voy a poner música en distintos puntos para ver si es verdad que es así. Porque, por ejemplo, el Boya dice que cardioide, sin embargo, en algunos youtubers he podido comprobar que da lo mismo que giren de una forma o de otra, capta absolutamente todo, aunque sea teóricamente direccional. Así que vamos a ver lo que sale, voy a ver las pruebas, pero enfocadas a lo que es hacer podcast, o al menos, vamos a decir, al menos hacer el podcast como yo lo puedo hacer ahora. Conforme va pasando el tiempo, pues seguramente irá evolucionando los intereses y los gustos. De momento es eso. Puede que si esto lo hubiera hecho desde el principio, me hubiera ahorrado haberme comprado el Samsung Meteoric. Pero como nunca se sabe cómo vas a hacer las grabaciones, porque en un principio pensaba hacerlo directamente con el ordenador, y ahora lo estoy haciendo con el móvil prácticamente todo, porque aprovecho, igual que hago las escuchas de los podcasts haciendo otras tareas, porque esa es la gracia que tiene los podcasts, pues me he dado cuenta que también puedo hacer lo mismo, de manera que cuando voy a algún sitio o me estoy dirigiendo andando en coche, puedo hacer la grabación y de esa forma puedo aprovechar. Bueno, a ver cómo sale la cosa, y de momento no estoy utilizando ni el micrófono específico ni el auricular, así que no sé cómo va a salir al final todo esto. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya resultado interesante. Muchas gracias por cederme lo más preciado que tenemos, que es nuestro tiempo. Esto ha sido El Diario de Argifonte, Yo soy Víctor Gabriel. Podéis encontrarme en Twitter como Hermes-Gabriel, en Telegram, Hapsila y Mastodon como Hermes Gabriel. Nos vemos pronto.